El amor echa fuera el temor. Quien se siente amado no tiene miedo. Confía, es capaz de creer que su hoy y su mañana serán mejor. El amor echa fuera el temor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor, y en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, porque Dios es amor. El amor echa fuera el temor. Uno no tiene en el corazón miedo, porque uno sabe que pase lo que pase, el Señor está con uno para sacarlo adelante. Adelante.